Bio Bio, la radio, presenta. ¿Inician los saltimbanquis el último acto de la comedia humana? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Los personajes del escenario del poder mundial se mueven de un modo que a veces resulta hasta divertido, sobre todo cuando nos damos cuenta que todos están disfrazados de una u otra manera para aquello que es la comedia humana en su versión siglo XXI. Nuestro querido Honorato de Balzac se habría retorcido con una risa algo diabólica si tuviera que escribir ahora sobre un Barack Obama con su corte, sus gendarmes y sus acreedores, o sobre ese socialista surrealista que es François Hollande, o ese pérfido ogro Vladimir Putin, aterradoramente ruso, o el hada milagrosa Angela Merkel, tan alemana ella. Pero más allá de los personajes y sus disfraces, la actual comedia humana sigue deslizándose de una escena a la otra y de un acto al siguiente. Y de repente sentimos que quizás el último acto se aproxima con un desenlace que quizás no nos va a gustar nada. Ya que hablamos de Balzac, comencemos con ese rincón del escenario que se llama Europa, donde los personajes se dan encontronazos unos contra los otros, tomándose la cabeza y sin saber qué hacer. A una semana de las elecciones del Parlamento Europeo, de las que surgirá el nuevo presidente de la Unión Europea, solo ha quedado en claro que la gente de Europa está hasta la tusa de sus políticos y sus fracasados intentos de sacar a Europa de la crisis. De hecho, pese a la publicidad y a las noticias acuciantes, apenas un 43% de la gente acudió a votar. Y de esa minoría que votó, la abrumadora mayoría votó en contra del actual gobierno europeo controlado por la derecha neoliberal. Y, además, votó en contra de los partidos de la izquierda tradicional, esos socialistas renovados que finalmente apegaron a las recetas que dictaban los burócratas del Banco Central Europeo y sus afines transatlánticos. El Partido Popular de España y sus afines demócratas cristianos y conservadores obtuvieron los peores resultados. De hecho, perdieron alrededor de 37 diputados. Pero sigue siendo gente disciplinada de todos modos y mantuvieron una mayoría que, aunque sea débil, es real. La centroizquierda socialdemócrata, en cambio, tuvo un repunte. Aumentó en 16 el número de sus diputados, pero sus afines socialistas españoles y franceses recibieron un humillante castigo electoral. Los partidos de la izquierda protestataria, en cambio, que auguran un ambiente de agitación política, repuntaron también con muchísima fuerza y en estos momentos reciben propuestas de alianza de parte de los socialistas y los socialdemócratas. Pero los que dejaron a toda Europa con tiritones fueron los nacionalistas derechistas de Francia, Gran Bretaña y Dinamarca, que se impusieron como primeras mayorías en sus respectivos países. De hecho, en Gran Bretaña, el Partido Independentista, que postula, oiga, retirarse de la Unión Europea, alcanzó la primera mayoría, muy por encima de los conservadores y de los laboristas, y por supuesto también de los liberales, que han quedado reducidos a casi la nada misma. Tan sobrecogedora fue la victoria de los independentistas británicos, que de hecho llevó a que el muy derechista y conservador primer ministro David Cameron se haya plantado ahora, parando en seco las esperanzas del candidato conservador a la presidencia del Consejo de Europa, Jean-Claude Juncker. El jefe del gobierno británico, de hecho, paró en seco también a la poderosa Angela Merkel y anunció que si llegaran a elegir a Juncker como presidente del Consejo, fíjese bien, él llamaría de inmediato a referéndum para que Gran Bretaña se decida a retirarse o no de la Unión Europea. O sea, Londres notificó a Europa que hay que cambiar de rumbo ahora mismo o Gran Bretaña iniciará la desintegración de la Unión Europea. Y esa dura y brusca posición británica se expresó también de inmediato en el rechazo furibundo a la petición de la Comisión Europea de que las naciones hagan un esfuerzo adicional y aporten otros miles de millones de dólares para financiar operaciones de la Unión Europea que incluyen tirarle un nuevo salvavidas a Ucrania. Gran Bretaña no solo rechazó hacer aportes adicionales, además calificó a la demanda misma formulada por el gobierno europeo como una petición impertinente que no debiera ni siquiera haberse formulado. A todo esto, el candidato de la derecha, Jean-Claude Juncker, se quedó furioso, afirmando que él ya ganó y que lo tienen que designar presidente. Pero a estas alturas, hasta la misma Angela Merkel, que lo había patrocinado, ya está diciendo que no, que va a haber que pactar alianzas y buscar algún candidato de consenso que probablemente no será de la derecha. Por su parte, el socialista francés François Hollande parece haber sentido que en su espíritu renacía el socialismo, ya que se puso en contacto con el duro líder socialista griego, Alexis Tsipras, y le ofreció elaborar un programa común para sacar a Europa de la ruinosa crisis económica. La verdad es que Europa no ha logrado despegarse de la crisis, ni siquiera después de 6 años seguidos de austeridad, de sacrificios de la gente común y de canalización de estímulos financieros para los bancos. De hecho, la cesantía sigue por encima del 10%, y ni el Parlamento Europeo ni los partidos tradicionales tienen poder suficiente para hacer que las decisiones ya no sean tomadas por los banqueros, que cuidan sus intereses a costa de austeridad y cesantía sobre la gente común. La actual estructura de la Unión Europea no reconoce que el Parlamento tenga autoridad para tomar decisiones en materias económicas, como ocurre en todos los parlamentos democráticos. En Europa, las decisiones económicas las toman los bancos. Y en términos de política internacional, las decisiones las toma la OTAN. O sea, el Parlamento Europeo ni siquiera tiene autoridad para decidir si conviene o no participar en las guerras que arma la OTAN con financiamiento de la gente europea, para atacar a Afganistán o a Libia o a Irak o a otros países, incluyendo posiblemente a Ucrania. Es la conciencia de que la gente en los países de la actual Europa ya no depende de sus propios gobiernos democráticamente elegidos, sino de las decisiones de burócratas sometidos a los bancos y a la organización militar que encabeza Estados Unidos, y no la propia Unión Europea. De allí que, pese a lo que diga la prensa triunfalista de la derecha no obtuvo más que un escuálido 25% de los votos. El 75% restante se repartió en toda la gama de propuestas y movimientos que se oponen a la manera en que Europa está siendo gobernada. Y es así como se entiende el formidable avance de los partidos nacionalistas, que está planteando que si únicamente son los estados nacionales los que tienen el poder de decidir sus políticas económicas y sociales, decidir en qué se gastará la plata de los impuestos que paga la gente y en qué guerras puede hacer necesario participar, bueno, la cosa está clara. Es mejor salirse de la Unión Europea y volver al sistema de estados nacionales que pueden gobernarse a sí mismos en forma soberana. Pero la verdadera mayoría de los votantes europeos que fueron a votar claramente han optado por la centroizquierda, incluyendo al actual primer ministro de Italia, Matteo Renzi, que se ha sumado al bloque de los que quieren una reforma que alivie la austeridad, genere trabajo y le devuelva a Europa su necesaria neutralidad ante las turbulencias de una política internacional que está militarizada. Y bueno, ante una Europa que se debate en su crisis interna, la anunciada reunión del presidente Barack Obama el próximo viernes resulta más que inquietante, casi amenazante. Como señalábamos antes, Europa depende en gran medida de la capacidad de compra del mercado de Estados Unidos. Si Estados Unidos decide ponerle alguna traba a sus importaciones desde Europa, por muy ligeras que fuesen esas trabas, los efectos en Europa serían demoledores. Pues bien, la reunión de Barack Obama del próximo viernes tiene por objeto presionar con fuerza a la Unión Europea para que aplique nuevas sanciones contra Rusia en relación con la ya sangrienta crisis de Ucrania. Ya se sabe que los gobiernos de varias naciones europeas, sobre todo Alemania e Italia, se oponen a aumentar todavía más unas sanciones que son rechazadas por la opinión pública europea y también por las más importantes empresas de Europa que dan trabajo a millones de personas. Fuentes de la Casa Blanca señalaron, en condiciones de anonimato, que Obama va a anunciar que Estados Unidos se propone aplicar mayores y más duras sanciones contra Rusia y que confía en que sus aliados de Europa participarán en ello. Si la Unión Europea no participa junto a Estados Unidos en aplicar esas sanciones contra Rusia, bueno, Estados Unidos lo hará, aunque sea en solitario. Pero se establecerá un precedente que Washington va a tomar en cuenta en el futuro. ¿Qué tal amenaza? Habrá que ver qué sucederá el próximo viernes. Pero como fuere, para Europa no es nada feliz esta escena que protagoniza en la comedia humana. Y por supuesto el escenario nos lleva ahora a un cambio de escena. La declaración de guerra de sanciones económicas lanzada por Estados Unidos contra Rusia tras el fracaso de asumir el control de Ucrania para la OTAN y cerrar el acceso de Rusia hacia el Mar Negro y el Mediterráneo. En realidad, la intensa campaña de agresión económica contra Rusia ha resultado un fracaso rotundo para Estados Unidos. Y eso quedó dramáticamente en claro durante la semana pasada. Recién suscritos los inmensos acuerdos entre Rusia y China para aumentar en 400.000 millones de dólares las ventas de gas y petróleo ruso sobre los 270.000 millones que ya estaban comprometidos, los gobiernos de Beijing y Moscú acudieron a la cumbre económica de San Petersburgo con participación de las más grandes y exitosas economías nacionales del mundo en desarrollo y corporaciones de todo el mundo, incluso del mundo desarrollado. Los que no participaron fueron los bancos Goldman Sachs ni Morgan Stanley, impedidos por las sanciones de Washington, pero en realidad nadie pareció echarlos de menos. En esa cumbre económica se dio a conocer la vasta arquitectura de acuerdos comerciales, estratégicos y de inversiones que incluye a todos los países del Pacto de Shanghái, más los países asociados como Brasil, Argentina, Sudáfrica, la India, Malasia, Mongolia, Kazajstán, Armenia y Belarús, y los países observadores que presumiblemente van a ingresar en el curso de 2 años, que son Irán, Afganistán e Irak. Otros participantes fueron los representantes de Qatar, Indonesia y Pakistán, además de otros que fueron invitados, como Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua. A grandes rasgos, lo que se dio a conocer fue la creación de un universo de integración y libre comercio que en la práctica unifica toda el Asia continental, desde el Océano Pacífico hasta Europa y el Mar Báltico y hasta la India y el Océano Índico. Se está avanzando ya en la interconexión ferroviaria de alta velocidad desde la costa de China hasta Alemania, uniendo toda Siberia, Mongolia, Kazajstán, Rusia, Belarus y Polonia para desembocar en Alemania y en las ciudades rusas del Báltico, San Petersburgo y Kaliningrado. La conexión ferroviaria a través del Asia reducirá en un 80% los tiempos de transporte, sin enfrentar los riesgos del transporte marítimo. Y a ello se agregan las enormes inversiones financieras de China que ya están materializándose en Afganistán, Irán, África Oriental y ahora en Crimea, donde capitales chinos comenzarán la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el Mar de Azov, además de la ampliación y modernización de los astilleros navales que datan de los tiempos de la Unión Soviética. Fuera de ello, ya China y la India están comprando gran parte de la producción petrolera de Irán e Irak, mientras que Rusia está iniciando toda una gama de proyectos de alta tecnología integrados con China. Y en Afganistán, ya empresas rusas y chinas están explotando los yacimientos de tierras raras, litio y tungsteno. Si usted mira un mapa mundi, podrá ver cómo esa arquitectura de alianzas e integración no solo abarca a casi la mitad de la población del mundo, además abarca las más ricas reservas de materias primas y energía, a la vez que interconecta inmensos centros industriales y de tecnología avanzada. Pero, sobre todo, se hace evidente cómo ahora están extrapolándose y complementándose las jóvenes entidades del mundo en desarrollo. El BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Tratado Colectivo de Seguridad y el ya venerable movimiento de los no alineados. Mirando el mapa mundi, usted podrá observar así lo que están percibiendo los países de Europa, sobre todo Alemania e Italia, ante la posibilidad de verse arrastrados a la imposibilidad de participar de esa realidad euroasiática de tan tremenda vitalidad. Tal como declaró sombríamente el actual presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, crear antagonismo frente a Rusia no es ni un buen negocio ni tampoco una buena estrategia. Es decir, la arremetida que encabezó Washington, instrumentalizando a la OTAN en contra de Rusia, en realidad tuvo un costo abrumador para Estados Unidos. Un costo que comienza con haberse cerrado solo e innecesariamente la posibilidad de una alianza que incorporara a Rusia con Europa, incluso dentro de la OTAN. Ahora ya la suerte está echada. Sin importar las presiones financieras que deriven de las sanciones contra Rusia, la amenaza de Estados Unidos lo que ha conllevado es que Rusia acelere sus proyectos industriales, incluyendo los relacionados con armamento de tecnología ultra avanzada. Para Rusia, Europa es más que una región vecina, racialmente vinculada y con una larga historia de colaboración cultural, científica y militar. Sin Rusia, la Alemania nazi no habría sido derrotada en Europa, ni el Japón imperial en el Pacífico. Y ciertamente la invitación de Rusia formulada en 2010 para crear una unión euroasiática que abarcara desde el Atlántico hasta el Pacífico era una propuesta sencilla y ganadora, y no eso que la secretaria de Estado Hillary Clinton calumnió como un intento de revivir la Unión Soviética. Ahora Estados Unidos está al borde de recaer en un nuevo colapso financiero. Las cifras oficiales del gobierno reconocieron que ya en el primer cuarto de este año Estados Unidos se encontró en recesión de nuevo, con su Producto Interno Bruto retrocediendo en un 1% cuando se esperaba que hubiera un crecimiento de esa misma magnitud. El propio presidente Obama, el 15 de mayo, declaró que la deuda a largo plazo de Estados Unidos es ya una carga imposible de soportar. Y admitió que Estados Unidos no puede seguir sobreviviendo gracias a la plata que le presta China. Igualmente, la recién asumida nueva presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, advirtió que el déficit de Estados Unidos se está elevando a cifras insostenibles. Según analistas de gran prestigio, incluyendo al economista Paul Craig Roberts, ex subsecretario de Economía del presidente Ronald Reagan, en esas circunstancias Estados Unidos ya no está viendo otra salida para frenar su derrumbe que provocar una guerra generalizada, de hecho, la Tercera Guerra Mundial. Para ello, Washington cuenta sobre todo con el Japón y la poco sofisticada Filipinas para crear el casus belli, la coyuntura que pueda desatar la guerra. Esta semana en Singapur, el secretario de Guerra de Estados Unidos y el jefe del Estado Mayor Conjunto de China tuvieron el más duro intercambio de acusaciones, algo más serio que cualquier enfrentamiento anterior. Estados Unidos anunció que, sin importar cuál sea su déficit económico, va a mantener e incluso aumentará su potencial militar en el Pacífico, en combinación con el Japón. Al parecer, sería allá y no en Ucrania ni en Irán, donde llegaremos al último acto de esta triste comedia humana. Pero al parecer no será Barack Obama el que lance la guerra. Muchos son los que coinciden en que la gran protagonista del desastre será doña Hillary Clinton. Y, oiga, sobre ella, los analistas israelíes han dicho que, fíjese usted, es una mujer cuyo instinto la lleva a preferir la guerra antes que otras alternativas. En fin, veamos qué pasará el viernes próximo. Hasta la próxima, amigos, y de veras, cuídense. Bio Bio, la radio, presentó Inician los Saltimbanquis, el último acto de la comedia humana. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.